Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 7 de mayo a las 19:30 se presentará el cantautor ecuatoriano Freddy Melo en el Teatro México en Quito. El artista interpretará temas de su propia autoría en los que la música andina se fusiona con ritmos tradicionales latinoamericanos, caribeños y contemporáneos. Sus letras hablan del mestizaje, mitos, leyendas de amor y pasión y de sus experiencias de vida. Internacionales. Asunción. La Secretaría Paraguaya de Cultura iniciará una campaña de donación de obras de arte para el futuro Museo Nacional de Arte. Se busca que el acervo del nuevo museo se enriquezca con más arte indígena y, de ser posible, cuente con obras del Museo del Barro de ese país. La intención es que sea un lugar muy dinámico e incluya muestras fotográficas, instalaciones y toda la variante del arte moderno. Se espera que el Estado paraguayo también compre obras de artistas connacionales. Actualmente se trabaja en el pliego de bases y condiciones para el desarrollo de este nuevo museo, que sería solventado por el gobierno. A mediados del 2017 se podrá tener el proyecto ejecutivo concluido para luego iniciar su construcción. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.